compañero del camino. Tu presencia siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz divina de su amor. Tarde, te ofrezco el corazón para posar. Oh, oh, hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Las sombras de la noche se aproxima, y en ellas el tentador acechará. Oh Señor, no me dejes solo en el camino. Hasta llegar quédate, Señor, ya se hace tarde. Yo te ofrezco el corazón para posar. Acéptalo, mi Salvador. Acéptalo, acéptalo.